Dicen que las personas, justo antes de morir, ven de manera rápida un resumen de su vida. No sé, no he estado ahí, pero eso dicen. No quiero estar ahí pronto, ¿verdad? Pero dicen las personas que a veces han sobrevivido a algo que está cerca de la muerte, que ven un resumen de su vida así rápido, rápido, rápido, y luego, pues, viene lo que tiene que pasar. Yo me imagino que cuando las personas están en ese momento, han de descubrir si vivieron la vida de una manera digna. Si llegan a ese punto donde están cerca de la muerte y sienten remordimiento por lo que hicieron con su vida, por la manera en que la vivieron, por las decisiones que tomaron, o sienten satisfacción por haber vivido de una manera digna del Señor, sienten paz en su conciencia para ver a su Creador y saber que van a dar cuentas. Si usted supiera que moriría mañana, ¿podría decir que está satisfecho con la vida que ha vivido? ¿O estaría triste o preocupada de saber que pronto va a terminar su oportunidad de vivir y va a tener que dar cuentas de cosas que no estuvieron muy bien, porque ha vivido de manera egoísta, de manera desperdiciada? Hoy voy a hablar con ustedes, así titulé el mensaje de hoy, tres decisiones que harán que nuestra vida tenga plenitud y al final de nuestros días, también paz. Ay, ese título está muy complicado. Ok, entonces se los digo de manera resumida. El título de este mensaje es ¿cómo vivir con satisfacción y morir en paz? ¿Cómo vivir y cómo morir? Pues todos los que me escuchan ya están viviendo, así que nada más les queda la otra, ¿verdad? ¿Cómo vivir con satisfacción y cómo morir en paz? Lo más importante no es morir felices, es morir en paz, ¿verdad? En paz con Dios, en paz con tu conciencia. Hay tres decisiones a la luz de la Escritura, entre muchas otras, que harán que nuestra vida tenga plenitud. Nuestra vida tenga plenitud y al final, cuando nos acerquemos a la hora de la muerte, también paz. ¿Y cuáles son esas tres decisiones, Luis? Número uno, vive para Dios. Número dos, esfuérzate por formar una familia piadosa. Y número tres, gana amigos. Estos consejos los vamos a aprender del ejemplo de la historia de un hombre famoso en las Escrituras. Su nombre fue Abraham. ¿Cómo se llamó? Abraham. La historia del personaje inicia en Génesis 10, donde se le menciona por primera vez, pero solo se le menciona. Realmente es un personaje muy popular en toda la Escritura. La Biblia tiene en español 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Aunque en la Biblia hebrea son 24 nada más, pero en información es exactamente igual. En los libros de la Biblia, Abraham es mencionado 332 veces, cuando menos. 332 veces, o sea, se habla mucho de este señor. Se le menciona en 27 libros de la Biblia. Muy popular este personaje. Se le llama el padre de la fe, el padre de la nación de Israel, el padre Abraham. Este hombre, ¿y por qué vamos a hablar de ese hombre, Luis? Te preguntarás. Yo escogí hablar de esto, Dios puso en mi corazón hablar de él, porque es el único hombre de toda la Biblia, el único hombre de toda la Biblia que fue llamado amigo de Dios. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Quién de nosotros podría decir que Dios nos llame su amigo? No, tú puedes decir lo que quieras. No, yo soy amigo de Donald Trump, yo soy amigo de López Obrador, pero que lo digan ellos. Ahora, que Dios sea, no un hombre, no un mortal famoso, que Dios diga, oh Marcos, oh, ese es mi amigo. Oh, Guadalupe es mi amiga, María es mi amiga, Roberto, mi amigo. Amigo de Dios. ¿Qué hizo Abraham para ganarse ese privilegio? ¿Qué hizo Abraham para ser llamado amigo de Dios? Eso es lo que yo llamo tener una vida bíblicamente satisfactoria. Es andar por la vida sabiendo que Dios está contento y te considera su amigo. ¿No creen ustedes? Eso, te puedes morir en el momento que tú quieras. Y pues sabes que Dios te llama su amigo. Muchas veces en la Biblia se le llama a Abraham su amigo. Se le llama a Abraham amigo de Dios en Isaías 41:8 cuando dice: pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Este es Yahweh hablando, Jehová, el Señor hablando, diciendo: este pueblo es un pueblo querido porque son descendientes de mi amigo. Por amor a sus amigos, uno ama a su familia, ¿no es cierto? En Santiago 2:23, en Santiago 2:23 es el más claro del Nuevo Testamento, dice: y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo fue llamado? Que por cierto, aquí ya se nos da la primera luz. ¿Qué hizo Abraham para ser llamado amigo de Dios? ¿Alguien lo notó? Se lo vuelvo a leer. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La consecuencia de la acción primera. ¿Cuál fue la acción primera? ¿Ves? Ya vas agarrando las pistas. ¿Y tú quieres que aumenten tus probabilidades que Dios te considere su amigo? Eso es lo que hizo él. Creyó a Dios, se le atribuyó la justicia de Cristo y fue llamado amigo de Dios. ¿Lo contrario de amigo qué es? Enemigo. Muy bien. Lo interesante es que Abraham no solo tuvo la satisfacción de vivir esta vida y ser llamado amigo de Dios. Además, al morir, tuvo la paz de que estaría con Dios para siempre. No solo vivió siendo llamado amigo de Dios, sino que cuando Abraham murió, tuvo la paz de que estaría con Dios para siempre. Ah, sí, ¿y dónde dice la Biblia? ¿De dónde te sacaste esa? Hay un pasaje que está en Lucas 16:22, Jesús contó esta historia. En esa historia se nos habla acerca del más allá, de lo que le pasa a un par de individuos después de la muerte. Y en el versículo 22 de Lucas 16 dice que sucedió que murió el pobre, un pobre llamado Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, eso dice. Y murió también el rico y fue sepultado. Este pasaje nos está diciendo que Abraham no solo fue al cielo, sino que fue el anfitrión del cielo. No San Pedro. No es que te mueres y ahí te va a estar esperando San Pedro. No. Lo que dice es que murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. El seno de Abraham era el lugar de privilegio en el banquete de Dios, en el reino de Dios. O sea que se está comparando el reino eterno de Dios con una fiesta, un banquete. El seno es el lugar de la derecha de la persona, porque como comían reclinados y se recargaba, se le recargaba aquí. Así que sentarse a la derecha del anfitrión era sentarse en el seno. No es que se le sentaba aquí en el pecho, sino que sentaba a la derecha y si quería decirle algo fácil, se le recargaba. Tenía acceso íntimo a la persona más importante de la fiesta. Entonces, si es el seno de Abraham, ¿de quién? ¿Quién es el anfitrión? Así que Abraham no solo fue al cielo, sino que fue el anfitrión del cielo. Ah, ¿ven? Eso es lo que se saca uno por ser amigo de Dios. No solo ir al cielo, sino que tener un lugar de privilegio. Por eso dije que Abraham no solo vivió una vida satisfactoria, sino que tuvo una muerte en paz, porque sabía que iba con Dios. Y oh sorpresa, cuando llega con Dios, le dice: no, Abraham, tú vente acá al VIP. Dice Dios que eres su amigo, vente para acá, ¿verdad? Vente para acá. Y ahora hasta le decían el seno de Abraham, era lo mismo que decir al cielo. Qué tremendo, ¿no? Qué experiencia tan bonita que Abraham llegó a vivir. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham para ser llamado amigo de Dios? ¿Qué hizo Abraham para haber vivido una vida satisfactoria y al final tener la paz de estar con Dios y aún sobresalir en su presencia? Abraham hizo muchas cosas, pero hoy recalcaré tres de ellas que todos podemos imitar. Número uno, Abraham vivió con Dios. Número dos, Abraham se esforzó por formar una familia piadosa. Y número tres, Abraham vivió su vida tratando de ganar amigos. Amigos para Dios también. Comencemos a conocer algo de la vida de este hombre y aprender del ejemplo de Abraham cómo podemos vivir una vida satisfactoria y morir en paz con Dios. Número uno, consejo número uno para vivir así como Abraham, con una vida de satisfacción delante de Dios y morir en paz, vive para Dios. Elige para quién vas a vivir esta vida. Quiero llevarlos, en primer lugar, a Josué capítulo 24. Vamos a conocer algo de la historia de Abraham. Abraham empezó su vida como todos los demás. Como dice la canción. ¿Cuál, pastor? ¿Cuál himno? Dígame el número, yo ya me lo sé todos. A mi manera. No era himno, era otra, ¿verdad? ¿Cómo vives tu vida, Abraham? A mi manera. Josué 24, 2 y 3, escuchen. Leo el. Hoy voy a estar leyendo la Biblia de las Américas, ¿ok? Por si suena un poco diferente. Josué 24, 2 y 3 dice: Y Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Así empezó Abraham su vida, sirviendo a otros dioses que no eran el Señor. Él vivía como todos los demás, sirviendo a otros dioses. Pero el versículo siguiente dice, para sorpresa del lector, agrega en el 3, entonces tomé a vuestro padre Abraham, este es Dios hablando, hermanos, tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, el río Éufrates, y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Dios está diciendo lo que Dios hizo por Abraham, no lo que Abraham hizo por él. Aquí se nos dice que Dios hizo varias cosas por Abraham. Lo tomó, lo escogió, luego lo guió y luego le dio un hijo. Todo esto lo hizo Dios. Lo hizo Dios por Abraham. No solo le dio un hijo, pero lo hizo multiplicarse porque le dio toda una nación. ¿Ustedes creen que Dios quiere hacer lo mismo con personas? ¿O ya acabó esa tarea solo con Abraham? Dios sigue escogiendo y llamando personas. Y las toma. Y las guía. Y tal vez tú eres uno de ellos. Y lo hace Dios hoy por medio de Cristo, como vamos a ver más adelante. Si nos vamos a un pasaje casi paralelo, lo encontramos en Génesis 12. Acompáñenme a Génesis 12, el primer libro de la Biblia, por favor. Génesis 12, desde el versículo 1 en adelante. Génesis 12, este es el llamado de Abraham. Esa es la historia de esa llamada que Dios hizo para este hombre llamado Abraham. ¿Okay? Allá Josué nada más nos recuerda, unos 500 años después, pero nos vamos a regresar en el tiempo y vamos a ver cómo fue el día que Dios llamó a Abraham. Vivía en un lugar que se llamaba Ur, en Caldea, que hoy en día conocemos como Kuwait. Ha cambiado mucho el mundo desde entonces. En Génesis 12 dice, y el Señor, Yahweh, Jehová, Dios, dijo a Abraham, Génesis 12, 1, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Miren nada más cómo Dios aparece en la escena de la vida de Abraham la primera vez. Abraham está ahí adorando la luna, el sol, o qué sé yo, cualquiera de los dioses, porque dice dioses, ¿verdad? ¿Se fijaron que decía dioses, no decía Dios? Abraham servía a los dioses de Caldea, Y Dios le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra, deja todo eso, deja tu casa, deja tus parientes, deja tu comodidad, deja tu trabajo, y te vas a ir a donde yo te voy a decir. No, pues dime a dónde. Mándame a Hawái a lo mejor, o algo mejor todavía, mándame a México. Ah, ya va a empezar, no se crean. Mándame a donde sea, pero dime a dónde. No, tú salte y yo te voy a decir ya que llegues. Oh, eso sí está difícil, ¿no? Deja todo y vete a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré. ¿Me vas a bendecir? Sí. Pero no solo te voy a bendecir, tú vas a ser bendición. Yo te bendigo a ti y te ordeno que tú bendigas a otros. Te bendeciré y serás bendición, y en tu nombre voy a bendecir todo el mundo, todas las familias de la tierra. ¿Qué hubieras hecho tú si tú hubieras sido Abraham? Que Dios se te aparece y dice: deja tu casa ahí en Santa Rosa, en San José, como están tan baratas, llevas toda la vida trabajando para pagar renta, ¿verdad? Y apenas consigues el préstamo, te conceden la hipoteca y agarras ahí, y le dice Dios: deja todo. Deja la compañía de tus sueños que acabas de empezar. Se está poniendo muy difícil la petición de Dios, ¿no? Deja todo. Deja tu familia. Bueno, deja tu suegra. Deja tu suegro, deja tu padre, deja tu madre, deja todo. Deja tu casa, tus parientes, tu trabajo, déjalo todo. Es bien fácil leer las historias de la Biblia, hermanos, pero ponte en el zapato de ellos. Todo lo que has sufrido o que has pasado para llegar a Estados Unidos y que Dios te dijera: deja esto, te vas a ir para allá. ¿Para dónde? ¿Hay algo mejor que Estados Unidos para nosotros? ¿Tú confías en mí? No, pues fácil decir eso. Acabo de agarrar mis papeles y ahora quieres que me vaya de misionero. Fue muy difícil para Abraham. ¿Qué digo para Abraham? Imagínate el día que Abraham fue con su esposa. Mi vida, ¿qué crees? Te tengo una noticia, y dice que, ¿cómo le digo? ¿Buena y otra mala? ¿O cómo se la pintas? Te tengo una noticia buena y otra más buena. Ay, ya te conozco tus noticias. A ver, ¿cuál es la? Dime la buena. Dios me habló. Otra vez andas comiendo de esos hongos, Abraham, que yo no sé qué le habrá dicho, ¿verdad? Ya te dije que hacen daño. No, en serio. Dios me habló. Ah. ¿Y qué te dijo? No, pues es más buena todavía. Que nos va a bendecir, que nos va a dar hijos. Pues tú y yo ya tenemos 75 años, yo y tú 65, y no hemos podido tener hijos. Pero él dijo que nos iba a bendecir y que nos iba a dar un hijo y una descendencia, y a través de esa descendencia iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿En serio te dijo eso? Sí. ¡Wow! ¿Y te pidió algo a cambio? Pues sí, hay cualquier cosa. ¿Qué? Pues nomás que dejemos todo. La casa, la camioneta, ese camello de pezuña doble ancho que a ti tanto te gusta, jorobas cromadas, y pues lo vamos a tener que... No, ¿sabes qué, Abraham? Olvídate. De verdad necesitaron fe ellos para obedecer. Y dice el versículo 4 que la tuvieron. Porque dice la historia: entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. ¿Tú lo hubieras hecho? Ay, hermanos. Yo conozco familias que se separaron aquí en Estados Unidos porque él dijo: yo me regreso para Honduras, yo me regreso para El Salvador. ¿Te regresas tú? Le dijo. ¿Te regresas tú? Yo aquí me quedo. Y Abraham y su esposa creyeron y salieron a la aventura a esa edad. Hermanos, aquí en Estados Unidos a los 65 años ya se andan jubilando, y estos apenas empiezan el viaje. A los 65 años ella y a los 75 años él. Y Abraham dice que se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot, un sobrino, fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y a todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la tierra de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte del oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú me sacaste y yo te creí. Tú eres mi Dios. ¿Ya ves por qué se ganó el cariño de Dios? Porque empezó a vivir para Dios. Dejó de vivir para sí mismo. Empezó a confiar en Él. Y por haber vivido para Dios, Él concedió a Abraham. Al final, fíjense lo que Abraham dejó. ¿Qué dejó Abraham para responder a su llamado? ¿Dejó su familia? ¿Sí o no? Bueno, la familia extendida. Dejó su familia. Dejó su casa, sus riquezas. ¿Sí o no? ¿Verdad? Dejó su lugar. Y al final, Dios le concedió todo eso y más. Dios le concedió un hijo, y a través de un hijo, una nación, una familia. Dios le concedió un país, no una casa, un país, la tierra de Canaán, toda para él, a su descendencia. Y Dios le concedió su paz. Hay un proverbio, Proverbios 22:4 dice: la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Dice, todo lo que andamos buscando en la vida son recompensa de la humildad y el temor a Jehová, al Señor. Claro que no hay garantía, Dios no garantiza a nadie que tendremos riqueza, porque los proverbios son principios, no son promesas. Eso significa que los proverbios, lo que dicen los proverbios, generalmente se cumple. No siempre. Hay excepciones, porque todos los principios tienen excepciones. Los proverbios son principios, no son promesas. Pero generalmente, hermanos, cuando una persona responde al llamado de Dios y deja de vivir para sí misma, para los demás, y empieza a vivir en primer lugar para Dios, normalmente su vida mejora. Pues, ¿cómo no va a mejorar si deja de ser un mentiroso con su esposa o con su esposo? Si se deja de ser un vicioso, en lugar de gastarse la quincena en el alcohol, en la copa, ahora invierte su dinero en su familia, en ofrendar. ¿Cómo no va a mejorar? Pero a veces que no. Eso solo Dios lo sabe. Sea como sea, vivir para Dios nos dará paz al final de la vida. Eso sí, hermanos, sin falla. Si vivimos para Dios, al final de la vida va a haber paz con Dios. ¿O no? Así que, en primer lugar, si tú quieres tener una vida satisfactoria y morir en paz, decídete vivir para Dios. Número dos, si tú además, para tener una vida satisfactoria y morir en paz, quieres tomar otra decisión, esfuérzate por formar una familia piadosa. A menos que Dios haga una excepción en tu caso, dándote el don de vivir soltero y feliz, también le llaman el don de continencia, lo más natural es que tú vas a querer formar una familia, porque no es bueno que el hombre esté solo. Así que casi todo el mundo forma una familia, pero muy pocos se esfuerzan por formar una familia piadosa. Diga piadosa. Piadosa significa temerosa de Dios, reverente a Dios. Van a ver por qué Dios apreciaba tanto eso de Abraham. No lo busque por cuestión de tiempo, lo leo yo para usted en Malaquías 2:14. Es el último libro del Antiguo Testamento. Escuche lo que dice allí. Malaquías 2:14, Dios hablándole a su pueblo, le dice, versículos 14 y 15. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga remanente de espíritu y lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues, a su espíritu. No sean desleales con la mujer de su juventud. Lo que está diciendo este versículo es que Dios quiere que en el matrimonio no seamos infieles. No solo porque rompemos un pacto, los votos que hicimos ante Dios el día de la boda, sino porque también Dios quiere una descendencia para él. Dios no solo quería a Abraham, también quería la descendencia de Abraham. Y Dios no solamente te quiere a ti, quiere a tu familia. ¿Entienden lo que digo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios de múltiples generaciones. Dios quiere tu familia. En Génesis 12:2, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice, haré de ti una nación grande. Dios no solo quería a Abraham, quería una nación a través de Abraham. En Génesis 18:19, tiempo después, Dios se aparece a Abraham. Es el relato que antecede la historia de Sodoma y Gomorra. Dice que un día Abraham estaba en su tienda. Ahorita vamos a leer un poco más de eso. Y de pronto vio unos peregrinos ahí pasando. Y se levantó. Resulta que no eran peregrinos comunes y corrientes. Era Dios manifestado en forma humana. Es decir, lo más seguro es que era el Señor Jesucristo antes de la encarnación. Era una cristofanía o teofanía antropomórfica. No entendí nada, Luis. Era Dios, ¿ok? Como hombre, acompañado con dos ángeles, pero Abraham no sabía. La cosa es que Abraham hospitalario se levanta y dice, no se vayan sin quedarse aquí, siéntense, refresquense, aliméntense, y empieza a dar instrucciones a sus criados, a su esposa, prepárame el animal especial, vamos a agasajar aquí a nuestros amigos. Y entonces descubre Abraham que era Dios. Y entonces Abraham, ya después de la sobremesa, después de haber comido, Dios le dice a los ángeles, no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer, hablando de Sodoma y Gomorra. Hizo una pregunta retórica diciendo, sí le voy a decir. ¿Por qué? Ya sabemos, era su amigo. Pero segundo, Génesis 18:19 dice, ¿por qué? Leo. Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios asegurando que va a cumplir lo que prometió. Pero dice en el 19, Génesis 18:19, y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. ¿Oyeron lo que dice aquí? Por si no lo notaron, repito, yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Dios no solo quería a Abraham, Dios quería a toda su familia. Yo quiero que les enseñes a guardar mis mandamientos. Yo no solo te quiero a ti, yo quiero una familia para mí. Así que número uno, vive para Dios. Número dos, esfuérzate por formar una familia piadosa. O escuchen las palabras que escogí. Tú no puedes formar una familia piadosa solo. Eso depende de cada miembro de tu familia, ¿sí o no? Pero lo que sí puedes hacer es esforzarte por hacer tu parte. Tú puedes enseñar a tus hijos a que guarden los mandamientos del Señor desde pequeños. Cuando ellos lleguen a ser jóvenes o adultos, ellos van a elegir si quieren seguir lo que les enseñaste. Tú no lo vas a poder controlar en algún punto. Y alguno de ellos podría rebelarse, ¿o no? Algunos de ellos se han rebelado y algunos de ustedes lo saben. Pero eso no es tu culpa si tú hiciste tu parte. Hay muchos personajes en la Biblia que fueron muy piadosos y todavía tuvieron hijos rebeldes. Les voy a contar de uno. Su nombre es Dios. Tuvo un hijo que se llama Adán y se le rebeló. Así que si le puede pasar a Dios, te puede pasar a ti, ¿o no? Porque cada individuo tiene su voluntad independiente, ¿o no? Pero eso no quita que tú vas a hacer tu esfuerzo. Dios tomó forma de hombre y se le aparece su amigo y le dijo lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra, porque él sabía que Abraham iba a mandarle a sus hijos a guardar sus mandamientos. No dice, porque yo sé que los hijos de Abraham van a guardar mis mandamientos. No dice eso. Dice que yo sé que Abraham va a mandarles a hacer esto. Abraham va a hacer lo que le toca. ¿Y tú estás haciendo lo que te toca? O cuando llegas a la casa, varón, dices, ay, no, yo estoy muy cansado. Mañana les enseño. Ahorita ponme el Netflix para relajarme. Préndeme la novela. Al cabo es brasileña, es de la Biblia. Ah, no, pues sí, ya estás cumpliendo tu deber. No podemos garantizar que los miembros de nuestra familia serán piadosos, pero podemos esforzarnos para motivarlos con nuestro ejemplo, con nuestras palabras de bendición, con nuestras palabras de instrucción, con nuestras palabras de motivación, con nuestro amor, con nuestro apoyo incondicional, en todo lo que sea bueno y con nuestras oraciones. Haz tu parte. Eso es lo que Dios espera. ¿Quieres vivir con satisfacción y morir en paz? Esfuérzate por formar una familia piadosa. ¿Qué crees que va a pasar cuando llegues a la vejez y hayas hecho tu esfuerzo por vivir una familia piadosa? Es muy probable que aunque tuvieras uno de tus hijos que se hubiera hecho impío, te va a recordar con aprecio, porque ya va a ser adulto y va a decir, qué padre tuve yo, qué madre tuve yo. Y vas a tener la satisfacción de haber sido un buen hombre, una buena mujer de Dios. ¿Qué cambios o ajustes debes hacer para contribuir a que tu hogar sea piadoso? Si tu esposo no asume liderazgo, deja de criticarlo. Ora por él, respétalo, hazlo tú hasta que despierte. Varón, ¿estás poniendo el ejemplo? ¿Estás invitando a tu familia a orar, a meditar en las Escrituras? ¿Los invitas a hacerlos juntos? ¿Les motivas con tu ejemplo a estudiar la Biblia? ¿Tus hijos te han visto estudiando la Biblia? ¿Tus hijos te han visto dar testimonio de tu fe? ¿Los motivas a ir a la iglesia? ¿O eres de los que le dicen, ándele, alícese para ir a la iglesia? Sí, ahorita nos vamos, papá. No, usted va a ir, yo estoy ocupado. Tengo que cambiarle el aceite al carro. Alguien dijo, no, el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única. La instrucción requiere ejemplo. Así se forma una familia piadosa, o al menos así te esfuerzas por intentar formarla. Para tener una vida de satisfacción y paz, además de decidirte vivir para Dios y esforzarte por formar una familia piadosa, también gana amigos. Y en el pasaje que les narré de Génesis 18, ya les conté cómo el Señor se encarnó temporalmente y se acompañó de dos ángeles. Y dice que aquel día, en el calor del día, cuando alzó los ojos, miró y aquí tres hombres estaban parados frente a él, y al verlos, corrió a la puerta de la tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, lávense los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Muchos dicen, es que esa es la cultura de los orientales. Ellos son muy hospitalarios, muy generosos. Hermanos, no solo es porque era cultura, la cultura semítica, la cultura de los descendientes de Sem, el ser hospitalarios. Abraham hizo esto porque era su cultura personal y familiar. No solo era la cultura comunitaria. Él decidió ser así, ¿o no? Abraham fue sabio para ganar amigos. Oye, pues así, ¿cómo no va a ganar amigos? ¿Cómo se portó, verdad? Tan generoso, tan amable. Oh, no, véngase aquí a las pupusas. Aquí. Véngase aquí a los tacos. No, le voy a hacer una jericaya, es una cosa que no sabe usted de qué se trata. Véngase para acá, mire, le saqué la hamaca. Pastor, acuéstese. No, si aquí hay algunos pastores muy bien atendidos. ¿verdad? Eso es ganar amigos, tratar bien a la gente, sacrificar lo tuyo, ser hospitalarios, generosos, amables, cordiales. Abraham no se cansaba de ser bondadoso, aunque a veces en su vida hubo gente ventajosa. Cuando tú quieres ser amable y generoso y ganar amigos, hay gente que se aprovecha o no. Y no hay tiempo para leer en detalle, pero les cuento. Su sobrino del que hablamos hace rato se llamaba, ¿cómo se llamaba? Lot. En Génesis 12, de los versículos 14 al 16, dice que hubo un punto en que empezaron a prosperar, que empezó a haber problemas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y la promesa de Dios fue a Abraham, no fue a Lot, que le daría a Dios aquella gran tierra, ¿se acuerdan? Pero Abraham, siendo generoso, teniendo este perfil de amigo, le dice a su sobrino: no esté bien que haya conflicto entre los nuestros. Mira, está la tierra toda delante de ti. Escoge donde quieras ir. Y dice el relato que Lot vio la tierra hacia el oriente, que era tierra de llanura, llena de pastizales. Dijo: yo soy pastor, tengo borregos, pastizales. No, yo creo que quiero esta. Pero para allá está Sodoma y Gomorra. Lot: no importa, no importa. Yo soy fuerte, lo resisto. No, no dijo eso, el relato no habla nada de eso, pero se infiere que Lot, por convenenciero, dijo: esta es la mejor tierra, no le hace que haya riesgos morales, ya los conocemos como son esos de Sodoma y Gomorra. En Guadalajara, de donde yo soy, le hubieran dicho: agandalló. Y le dejó toda la tierra seca acá a Abraham. ¿Y a quién le había dicho Dios la promesa? Abraham. ¿Y qué dijo Lot? No, yo me pongo listo, me agarro la mejor. Y se fue. Pues no tarda mucho la historia, porque en el capítulo 14, dos capítulos adelante, se narra que por haberse ido Lot para allá, a la larga le fue mal. Lo fue perdiendo casi todo. En una de esas invaden Sodoma y Gomorra a los reyes de otro lado y se llevan muchos cautivos secuestrados, incluyendo Lot. Van y le dan la noticia a Abraham y le dicen: atacaron a Sodoma y Gomorra y se llevaron a tu sobrino Lot. ¿Qué creen que dijo Abraham? Les voy a decir lo que no dijo. No dijo: ándele, se la merece, se la ganó por lángaro. Gracias, Dios mío. Eso sí. ¿Verdad? No, Abraham no dijo eso. Lo que cinco reyes de cinco ciudades no pudieron hacer, vencer a otros reyes, cuatro reyes no pudieron vencer a cinco reyes, Abraham organiza sus siervos y se van de noche y se arma la SWAT abrámica. Tum, tum, turu, y llegan y le caen de surprise a todos los otros que llevaban ahí, andaban en la borrachera celebrando la victoria, y ¡zas! Les dan una lección y rescata a Lot. Fíjense lo que es ser noble. Todavía lo que le hizo su sobrino, y ahí va Abraham a rescatarlo. Un sobrino ventajoso, y Abraham sabe ser amigo. ¿Sí o no? No nos extraña que Dios lo miraba con agrado. El Señor Jesús, en el mismo capítulo que abrió la parábola o la historia del rico y Lázaro, donde se menciona al padre Abraham en el cielo, unos versículos antes, en Lucas 16, 19, dijo el Señor Jesús: pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. Hermanos, hay personas que pueden aprovecharse de nuestra bondad, pero eso no debe impedir que sigamos haciendo el bien, tratando de ganar amigos. Para eso es la vida, para ganar amigos. No podemos garantizar que todas las personas van a responder a nuestros esfuerzos de ganarnos su amistad, pero si perseveramos en servirles, en ser bondadosos, en ser generosos, algunos, al menos algunos, llegarán a ser nuestros amigos, y esto va a llenar nuestra vida de satisfacción y paz. ¿Qué creen ustedes que hubiera sido más fácil para nosotros? ¿Cobrarles a ustedes o no cobrarles? Por la comida y todo lo que recibieron. ¿Qué hubiera sido más fácil para nosotros? ¿Cobrarles o no cobrarles? Pero decidimos correr el riesgo de sacrificarnos por servirles. Porque ¿saben qué buscamos? Su amistad. Buscamos su amistad. No buscamos lo de ustedes, los buscamos a ustedes. Así son los pastores buenos. Los aman, quieren amigos, y no las cosas de sus amigos. Ese es el secreto. Tener amigos que te ayudan a acercarte y cumplir tu destino en Dios es una cosa muy satisfactoria. No te canses de intentar ganar algunos. Y si fracasas en hacer amigos con tus esfuerzos, refina tus métodos, refina tus palabras, refina tus actitudes. ¿Qué quieres decir, Luis? Sí, los amigos no se ganan siendo posesivos, siendo celosos, siendo aprensivos. Ay, ¿por qué le hablas a él? Yo soy tu amigo, yo. No. No te juntes con la chusma. No, así no se ganan amigos. Se gana siendo comprensivos, siendo abiertos. Los amigos no se ganan siendo ventajosos. Ah, ¿tienes un taller mecánico? Ah, yo tengo un carro ahí que... ¿Un descuentito? Los amigos se ganan siendo generosos con las personas. Los amigos no se ganan buscando siempre nuestro beneficio primero. Se ganan buscando acuerdos, ganar, que los dos ganemos, no nada más uno. Los amigos no se ganan con hipocresías, se ganan con sinceridad y con transparencia. Los amigos se ganan con perseverancia en el servicio, en la generosidad, en el aprecio, en la sinceridad. Los amigos no se ganan pensando mal de ellos ni hablando mal de ellos. Los amigos se ganan hablando bien con ellos de las cosas difíciles. Jesús buscó amigos. ¿Lo sabían? Jesús pasó su vida buscando amigos. Y lo criticaban por eso, por ser amigo de publicanos y pecadores. ¿Se acuerdan algunos de ustedes? Pero ya que los ganaba, los sacaba de donde estaban para que los siguieran. Jesús no seguía a esos amigos en su manera de vivir. Entraba a su ambiente para sacarlos y luego para atraerlos a Él. ¿Tienes amigos? ¿Qué tipos de amigos estás ganando? ¿Los que te arrastran al mal a ti o los que tú guías a Jesús? No es que ando ganando amigos. Tráigame otra corona. Jesús se metía al fango para sacarlos de ahí, no para enlodarse. Si querían seguir en el lodo, ya se iba a otro lado, a sacar otros. Jesús no iba detrás de ellos en su pecado, los rescataba de ahí. ¿Qué métodos usas para ganar amigos? ¿Comienzas en tu casa con tus parientes? Conclusión, para vivir con satisfacción y morir con paz, debemos hacer tres cosas, a ver quién las captó. Número uno, vivir para Dios. Número uno, número dos, esforzarnos por formar, ¿qué? ¿Una familia nomás? Piadosa. Y número tres, ganar amigos, como lo hizo Abraham. Hermanos, hoy, a diferencia de los tiempos de Abraham, la bendición de Abraham hoy se alcanza por medio de la fe en Cristo. Gálatas 3:9, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Gálatas 3:29, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Santiago 2:23 nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, si tú quieres ser amigo de Dios, tienes que vivir para Dios poniendo tu fe en Cristo. Tienes que convertirte en cristiano, Tienes que aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios va a guiar tu vida a través de Él. Cristo te llama hoy. Que te conviertas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que comprendas y que te convenzas y que estés de acuerdo en que Cristo murió por ti, por tus pecados. Y fue resucitado de los muertos para guiar tu vida, para ser tu Señor. Eso es convertirse a Cristo, arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo de esta manera. Y empezar a seguir a Dios a través de Cristo, de su palabra. Es la forma en que hoy vivimos para Dios. Abraham llegó a ser amigo de Dios por haber puesto su fe y su confianza solo en Él, abandonando su confianza en los otros dioses. Hoy sucede lo mismo. Si dejamos a todos los demás y solo mantenemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, hacemos la paz con Dios y seremos sus amigos. ¿Saben cómo le llama la Biblia al hecho de que Jesús vino del cielo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y sin pecado, murió por nosotros y fue resucitado entre los muertos? ¿Saben cómo Dios le llama a todo ese paquete de vida de lo que hizo Jesús? Lo resume en una sola frase. Dios le llama el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes qué significa reconciliar? Hacer la paz, hacer amigos. ¿Ven? ¿A qué vino Cristo al mundo? A que nosotros, los que éramos enemigos por vivir a nuestra manera con nuestros dioses, fuéramos alcanzados y reconciliados con Dios. De ser enemigos ahora, somos hechos más que amigos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Si tú fueras mi mejor amigo y tuvieras un bebé que tiene hambre y yo tengo hambre y solo pudieras alimentar a uno de los dos, ¿a quién escogerías? ¿Alimentar a tu bebé, a tu niño, a tu hijo o a tu amigo? ¿A quién escogerías? Todos los que digan amigo, salgan de aquí, por favor. Obviamente, pues primero a tus hijos. ¿Verdad? Pues hay algo mejor que ser amigo de Dios. Ser hijo de Dios es mejor. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Reconciliarnos, no para hacernos amigos de Dios solamente, para hacernos sus hijos. Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, porque hacen lo que yo les he dicho. Pónganse de pie y vamos a orar. Imagínate que hoy fuera el último día y tú no lo sabes y mañana Dios te llama a cuentas. Y has hecho con tu vida un desastre. Una lacra de decisiones. O tal vez no, tal vez llevas una vida más o menos, pero a tu manera. Y que esta fuera tu última oportunidad. Puedes hacer la paz con Dios hoy. Si tú eres creyente ya y vives de una manera insatisfecha, preocupada, pues tienes que empezar a vivir para Dios, esforzarte por formar una familia cristiana y empezar a vivir para ganar amigos para Cristo. Cierra tus ojos, oremos. Tal vez hay entre nosotros alguien así, alguien que aunque ha ido a la iglesia muchas veces o viene por primera vez, sabe que si muriera hoy se perdería. Si tú eres esa persona y no quieres vivir así ya más, oportunidades se te han dado a lo largo de este día y días atrás, pero tal vez este es el día para ti. ¿Quieres hacer la paz con Dios? Dile, Señor, dile en tu corazón, Señor, perdona mis pecados, todos, son muchos, son graves. Perdón, te pido por mis pecados. Yo pongo mi fe en Jesús como el Señor, como el Rey, como el líder, como el que murió, resucitó para salvarme, para reconciliarme contigo. Yo acepto a Cristo, es decir, creo que Él murió, resucitó para mi perdón, para mi salvación, para guiar mi vida. Muéstrame el siguiente paso, Señor. Hoy acepto yo a Cristo, tu Hijo, para reconciliarme contigo. Si alguien entre nosotros hizo esa decisión, por favor, no te vayas sin decirle al amigo que te invitó, o ven y dime a mí. y yo oro por ti. Ahora, si tú ya eres creyente y vives insatisfechamente, ansioso, preocupado, culpable, haz lo mismo. Pídele perdón a Dios por tus decisiones, por querer vivir a tu manera cuando tienes un rey a quien atender, a quien obedecer, a Jesús. Y descansa. La Biblia dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo les daré descanso. Pero debes llevar el yugo de Jesús, el liderazgo de Jesús, porque es ligero. Porque el liderazgo de Jesús es humilde, es manso. Padre, damos gracias porque Cristo murió para guiarnos, para salvarnos. Queremos vivir satisfactoriamente y morir en paz. Gracias por Jesús y gracias por el ejemplo de Abraham. En nombre de Cristo, amén.